Carretera, allá vamos. Caravana. Roller Team Ford Zephyro 285, año 2020. Color, topo. Vivo, no muerto. Precio, más de 1000. Ilusión, más de 100.000. Entre el garaje de la autocaravana y las diversas alforjas, logramos distribuir y organizar todas nuestras pertenencias y enseres con éxito. Siendo previsora, coloco un spray ambientador de lavanda en el baño. Mi cartel de Bahari va sujeto con un adhesivo en una de las ventanas de los laterales. Me dispongo a despedirme del amable barbudo pelirrojo que nos ha dado las llaves de semejante hotel portátil. Entretenida en no tan sencilla conversación, paso desapercibida la llamada que mi hermano acaba de coger. Escucho cotilleando sin cotillear demasiado el final de la conversación. De nuevo, la misma cara que tenía en el aeropuerto. No, por eso, mejor en otro momento, chao. Le pregunto que quién era, azuzada por la curiosidad, con la intención de cotillear más sin ser descubierta como cotilla. Pero le quita importancia y se guarda el móvil de nuevo. Descarto familia y compañero de piso andaluz. Le doy las llaves a mi hermano mientras mantengo mi cara de póker. ¡A conducir al otro lado! Precisó. Como si no me hubiese dado cuenta cuando veníamos en el autobús. Vaya colocón cuando se meten en la rotonda por la izquierda y tu cerebro asume que será por la derecha. Adrián sale con tal celeridad que asombra. Iniciamos la ruta hacia el norte de este país del norte. Ahora sí que es agosto y se sienten las venas. Empezamos con mi música. A mí no me gusta ningún grupo en concreto, así que tengo remix variado de canciones random. Algo de pop, rock, trap, pero todo en castellano, al contrario que Adrián. Mi hermano, más que cantar, va siendo el comentarista del día, con sus expresivos mínimos gestos con los que transmite más que con palabras. ¿Qué? Si quieres ponemos tu rock. O Rosalía, digo a carcajadas. A mí no me gusta Rosalía, dice a la par que frunce el ceño. Pues vi el disco en tu casa, junto a todos los demás, que juraría son tus favoritos. Ah, sí, pero no es mío. Ah, sí, bla, bla, bla, me burlo de él. ¿De alguna chica, entonces? Inquiero sin la más mínima intención de obtener información. Mentira. Adrián se ríe y me pide que esté atenta al mapa. En condiciones normales habría seguido con la chanza, pero me encuentro muy zen con el olor a lavanda y mi perra entre mis pies, y Malú de fondo. Reviso el móvil. Dos llamadas perdidas de mamá, otra de papá. La que le habrá dicho mi madre que haga. O sea que tres de madre. Foto de Lola con la mascarilla en el trabajo y su intuida sonrisa. Dos audio podcast con el resumen del día y un coincidente GIF. Una etiqueta, en un meme, de Manolo. Recordatorio de cumpleaños de mi tía Carla. Esto es para entrenar la toma de decisiones. ¿Qué hago primero? En la A9 apenas hay tráfico. Decido llevar a cabo las consecuentes tareas y no en ese orden. Paramos por razones urinarias perrunas. Compi tiene su manera de hacerme saber cada una de sus necesidades. Esto ha sido gracias a tiempo, dedicación y muchos intentos fallidos. Compi, ya que sale a pasear, aprovecha y se detiene a olisquear. En este caso, se pone a perseguir algo con detenimiento. Un ciervo sale despavorido y desaparece entre los verdes setos. Creo que ambos estaban asustados. No me hubiese gustado encontrar un gato, pues Compi estaría llorando lo que queda del viaje. Tras unos kilómetros, llegamos a Inverness en nuestro no tan lujoso chalet rodante. Una vez aparcados, salimos a husmear el lugar. Lo que más me llama la atención son los puentes sobre el río Ness. Abrazados por la brisa de la gloriosa capital de las Highlands, Adrián me cuenta que antaño circulaba tal cantidad de estupefacientes que habría hecho palidecer de envidia al mismísimo cartel de Medellín. Sobre el puente en el que nos encontrábamos, el Great Street Bridge, podía olerse y sentirse esa parte de la historia. Aunque ya no sea lo mismo, puedo imaginarlo. ¿Será por el aburrimiento? ¿Será el acelerado hálito del invierno? La expresión de los escoceses para describir esta singular temperatura es «It's Baltic», en alusión al gélido mar báltico. Y no exageran, siento que es invierno y es agosto. Pero dado que no me siento precisamente arropada por los abrasadores 40 grados madrileños, admito que prefiero este fresco polar, con sus refugios cálidos y acogedores que se sienten hogar, a los que llaman pubs. Entramos en un pub llamado Gillian's. Allí la música en directo te arrastra inconscientemente hacia la barra para pedir una pinta. Sin darme cuenta, filtreo con el camarero. Sus ojos pardos me cautivan. Una vez consciente, uso mis armas más poderosas, la sonrisa y la cara de escucha activa atractiva. A los 20 minutos, tengo un número de teléfono escrito en el brazo, un perro dormido en el suelo y un hermano vigilando de reojo. Media pinta no tan fría es reemplazada por otra. Willy o Wally, digamos que este último es su nombre, pues no entendí ni la mitad de la conversación, incluyendo cómo dirigirme al susodicho, quiere que me quede al karaoke que empieza más tarde. Le explico que la caravana no está precisamente cerca y que debo regresar con mi hermano. En este punto habría esperado una reacción dramática, quizás un apasionado «no te vayas» acompañado de un agarre del brazo digno de una obra teatral. Pero no al recibir más que una tranquilidad exasperante, paradójicamente me asalta un explicable deseo de quedarme. ¡Qué curioso! No soporto a los insulsos, pero los babosos me sacan de quicio aún más. Así que decido quedarme. Lola estaría muy orgullosa de mis hazañas. Adrián dice que pasa a recogerme un par de horas y me guiña un ojo. Antes de quedarme a solas con el camarero escocés, voy al baño para comprobar mi estado físico frente al diminuto espejo que algún hombre colocó allí sin conocimiento de causa. El 70% de las ocasiones en que las mujeres vamos al baño no es para utilizar el retrete. En la pared hay una máquina que vende preservativos que se iluminan en la oscuridad. Unas indicaciones en la parte inferior te advierten de que no son aptos para uso. Mientras subo las escaleras de vuelta a la barra, mi mente solo puede pensar en situaciones extrañas en las que la gente pueda haberlos usado. La campana suena y pone fin a la última ronda. Le digo a Wally que si puede ponerme un whisky ahumado, que en inglés es smoked, y me contesta que para fumar hay que ir fuera. Le hago gesto de beber, y sonriendo se va hacia la barra y me trae otra pinta. Cantamos Like a Prayer de Madonna en karaoke. Más bien él canta y yo tarareo. Después, casi afónicos, damos un breve paseo por los alrededores del pub. Willy Wally huele a colonia de adolescente y sabe a whisky no ahumado. En este punto prefiero no preguntarle por su edad. Cuando le dije la mía sonrió. Me da rabia que no sea la luz del sol y cerca del mar como venía imaginando. Pero el beso del pelirrojo a la luz de la luna es un dato no esperado en mi diario. Ha sido consentido, pero sin sentido. Con los labios congelados ni me he enterado. Al menos tengo el número del teléfono para el día siguiente y el mar no está lejos de aquí. Además, ha estado haciéndome reír toda la noche, seguramente porque también río cuando no entiendo. Pero con lo que me gusta a mí reír, aprovecho. Tras este encuentro romántico a 5 grados, solo cruzo los dedos para que dentro de la caravana la temperatura sea digna de un sueño profundo. Entre la niebla distingo a Compi. Adrián estaba paseando con ella esperándome cerca del pub. Es tarde y hace frío, pero decía que no quería dejarme sola.